Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento de Navidad, La Esperanza. Era la noche de Navidad. Un ángel se apareció a una familia rica y le dijo la dueña de la casa: te traigo una buena noticia. Esta noche el Señor Jesús vendrá a visitar tu casa. La señora quedó entusiasmada. Nunca había creído posible que en una casa sucediese este milagro. Trató de preparar una cena excelente para recibir a Jesús. Encargó pollos, conservas y vinos importados. De repente sonó el timbre. Era una mujer mal vestida, de rostro sufrido, con el vientre hinchado por un embarazo muy adelantado. «Señora, ¿no tendría algún trabajo para darme? Estoy embarazada y tengo mucha necesidad de trabajo». «Pero, ¿esta es hora de molestar? Vuelvo otro día», respondió la dueña de la casa. «Ahora estoy ocupada con la cena para una importante visita». Poco después, un hombre sucio de grasa, llamó a la puerta. «Señora, mi camión se ha arruinado aquí en la esquina. ¿Por casualidad no tendría usted una caja de herramientas que me pueda prestar?». La señora, ocupada como estaba limpiando los vasos de cristal y los platos de porcelana, se irritó mucho. «¿Usted piensa que mi casa es un taller mecánico? ¿Dónde se ha visto importunar a la gente así? Por favor, no ensucie mi entrada con esos pies inmundos». La anfitriona siguió preparando la cena. Abrió latas de caviar, puso champaña en el refrigerador, escogió de la bodega los mejores vinos, preparó unos coctelitos. Mientras tanto, alguien afuera batió las palmas. «¿Será que ahora llega Jesús?», pensó. Ella estaba emocionada y con el corazón acelerado fue a abrir la puerta. Pero no era Jesús, era un niño harapiento de la calle. «Señora, deme un plato de comida». «¿Cómo te voy a dar un plato de comida si todavía no hemos cenado? Vuelve mañana, porque esta noche estoy muy atareada». Al final, la cena ya estaba lista. Toda la familia emocionada, esperaba la ilustre visita. Sin embargo, pasaban las horas y Jesús no aparecía. Cansados de esperar, empezaron a tomar los coctelitos, que al poco tiempo comenzaron a hacer efecto en los estómagos vacíos y el sueño hizo olvidar los pollos y los platos preparados. A la mañana siguiente, al despertar, la señora se encontró con gran espanto frente a un ángel. «¿Un ángel puede mentir?», gritó ella. «Lo preparé todo con esmero, guardé toda la noche y Jesús no apareció. ¿Por qué me hizo esta broma?». «No fui yo quien mintió, fue usted la que no tuvo ojos para ver», dijo el ángel. «Jesús estuvo aquí 3 veces, en la persona de la mujer embarazada, en la persona del camionero y en el niño hambriento. Pero usted no fue capaz de reconocerlo y de acogerlo». Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!